Hola, soy Lucrecia Carrillo y estoy protagonizando Siesta, que es una obra que se trata de una historia real de Eli Juárez, que es una campesina santiagueña de 34 años que murió defendiendo sus tierras en San Nicolás, que es una localidad muy chiquitita, que son apenas 70 personas, muy cerca de Santiago Capital. Nosotros nos basamos en esta historia para escribir no solo en base a lo que uno puede sentir como pertenencia a la tierra, sino también cómo uno puede identificarse como lo que es el territorio desde otros lugares, lo que es el cuerpo, la ideología, el pensamiento, qué es lo que uno quiere hacer con su vida. Tenemos el gusto de que Peteco Carabajal nos haya grabado la música original y haber sido nombrados por la Secretaría de la Cultura de la Nación como de interés cultural. Así que los esperamos los sábados a las 20:30 en Pan y Arte, que queda en Boedo 876, todos los sábados de octubre y noviembre.